estamos hasta las 13. Ganó Boca Hispano 85-77 y de visitante Gimnasia de Comodoro a Bahía Básquet 92-87. Hoy tres partidos en esta jornada de miércoles. Se destaca Obra Ferro reeditando un clásico previo a la Liga Nacional, la década del 80. Regata juega contra Estudiantes de Concordia en la devolución del partido de Estudiantes con Regata, y Olímpico con Atenas de Córdoba. Ya estaremos repasando los partidos, pero en el día de hoy nos llegaba una comunicación de FIBA, con fecha del 4 de octubre, donde FIBA movía un poco las fechas de las ventanas para la clasificación al próximo Mundial, para tratar de resolver los conflictos de programación con la Euroliga. Por eso estamos hablando con Horacio Muratore. ¿Cómo te va, Horacio? Buen día. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Un placer de nuevo. Gracias a Dios en Argentina. Bueno, ¿cómo están tus cosas? Bueno, mejorando. Después, por vía personal, después te lo cuento bien. Bueno, me alegro mucho. Eso es lo más importante y, bueno, ojalá que siga así. Bueno, así como nos habías dicho hace muy poquito en este mismo programa que ustedes estaban tratando de buscar una solución para evitar un tipo de conflicto y que las elecciones puedan estar lo más completas posible para las ventanas de noviembre y febrero, bueno, ahora se tomó esta determinación de mover un poco los juegos clasificatorios con respecto a Europa para poder congeniar con la Euroliga. Bueno, vos nombraste 4 de octubre, eso ya ha pasado muchas cosas antes, ¿no? Sí, el 4 de octubre realmente es más, poco, creo que habíamos hablado ya, creo que un poquito antes, pero sí. La verdad que estábamos desilusionados mucho por la actitud de la Euroliga, porque bueno, cuando nos dicen que no había problema y después en julio largan la programación, la verdad que nos sorprendió, y bueno, está la comunidad europea que está viendo esto, está calificando la mala actitud de ellos, todavía no han resuelto. También las 6 federaciones más grandes que estuvieron reunidas en FIBA y que decidieron, pese a todo esto, citar a los jugadores con las implicancias que puede haber para los mismos si no van, más especialmente España, que ellos por ley tienen que prestar a los jugadores. Hubo declaraciones ahí desde Barcelona que primeramente la misma persona, el director deportivo, que sí, que estaban obligados a entregar los jugadores, pero solamente los jugadores españoles, y que los otros no los iban a largar porque no los obligaba ninguna ley. Y estos 6 clubes realmente se decidieron pedirle a la Euroliga que realmente cumpla lo que FIBA le está diciendo, porque solamente ellos, aparte de que después han reprogramado todas las cosas por arriba de nuestras ventanas, solamente tenían que cambiar 2 jornadas. Era increíble, nosotros le habíamos pedido que adelanten una semana el inicio y le quedaba reprogramar solamente una semana y no quisieron hacerlo. Entonces estas 6 federaciones le estaban pidiendo que reprograme. Estas 6 federaciones de los 16 clubes tienen 13 clubes, que son Rusia, Turquía, Grecia, España, y bueno, no me sale la otra hora, y realmente estaban en ese tema. Pero nosotros seguimos trabajando, y él hemos hecho una propuesta que creo que es adaptable, que no va a perjudicar a nadie, y nosotros siempre pensando en nuestras federaciones nacionales. Claro. Nosotros tuve reunión con Francia, tiene 29 jugadores entre la Euroliga y la NBA. España le pasa exactamente lo mismo. Francia e Italia eran los otros dos, ¿no? Francia, el problema que tiene Francia es que no tiene ningún equipo en la Euroliga, entonces todos sus jugadores están jugando en la Euroliga. Claro. Ese es el problema principal que tiene Francia. No, pero también tiene jugadores, muchos jugadores en la NBA. Entonces, bueno, nos plantearon, y ese tema lo vamos a discutir ahora, a ver de qué manera lo podemos solucionar el problema de Francia. Pero nosotros seguimos trabajando, lo que yo te quería contar más precisamente, y lo que la propuesta que le hemos hecho el día domingo pasado, yo estaba en Tenerife, estaba por hacer una entrevista con la revista ELAF, quería darle la primicia para que salga lo más urgente posible, no la pudimos terminar. Y el domingo de la noche, y ya largamos a Ale Bolívar una propuesta que creo que es coherente, sin modificar las ventanas para nada. Si las ventanas no las podemos modificar, también tenemos contratos y todo, y la aceptación de la misma Euroliga también. Pedirle a ellos que los partidos, que no son muchos, que jueguen en esa semana que lo habían programado, lo jueguen el día martes. Y nosotros, es decir, que la semana, la ventana de 9 días que teníamos para todo el mundo, a Europa por excepción solamente en noviembre y en febrero, que luego obviamente pedimos el acuerdo al comité ejecutivo, a todos los clubes, a todas las federaciones, y obviamente todos dijeron que sí, y nosotros íbamos a jugar jueves y viernes, así que con eso solucionábamos todo, nos íbamos a encargar de todo el movimiento de todos los jugadores, pero eso sí, la condición era que sea de todos los jugadores, no tan solo de los jugadores europeos. Nosotros tenemos el caso de nuestro país, tenemos tres, cuatro chicos ahí que tendrán que venir también. Entonces estamos esperando, el otro día se reunió circunstancialmente Patri con Jordi en un acto que hubo en Valencia de inauguración del nuevo complejo que hizo el club. Bueno, ellos se van a reunir el día viernes, van a tomar en cuenta esta propuesta que creo que, como yo le he dicho en todas mis declaraciones, como que la tienen la pelota en las manos ellos ahora para solucionar el problema. Claro. No han querido reprogramar, bueno, hemos dado la última oportunidad que lo hagan y bueno, espero que eso se cumpla, Fabián. Bueno, ¿y cuáles pueden ser las consecuencias? Vamos a suponer que ellos no dan marcha atrás, que no quieren reprogramar y que no prestan los jugadores. Bueno, que cada federación tendrá que tomar las medidas. En España hay una ley, creo que en Grecia también. Hay muchos clubes que se han manifestado por abajo, obviamente, no públicamente hacia nosotros, que están de acuerdo con todo esto. En esa reunión informal que se encontraron de casualidad, tuvieron una hora hablando Jordi con Patrick, y bueno, quedó, no hubo un no rotundo como la otra vez, ni esa propuesta absurda que ellos hicieron. Por eso te decía que después del 4 pasó un montón de cosas. Pero bueno, estamos ahora el viernes, se reúnen. Nosotros mañana tenemos reunión en FIBA con las 6 federaciones estas también, que ellos han pedido, como te dije, a la Euroliga que acepte ahora esta nueva programación, porque antes habían pedido, pedían reprogramar para solucionar los problemas, no habían tenido respuesta, y ahora con la nueva propuesta de FIBA, que ellos también están completamente de acuerdo, obviamente, que nosotros lo hemos preguntado, creo que está en la mano de ellos solucionarlo. Bueno, la verdad es que no entiendo por qué lo hacen. Es muy difícil, ya te he dicho, hablar con una empresa comercial cuando nosotros queremos el básquet de todo el mundo y desarrollar el básquet en todo el mundo, pero está perjudicando. A lo mejor están con miedo, no sé, que FIBA quiera con esto implementar otras cosas, y nosotros no queremos nada. Nosotros queremos que haya una Euroliga pujante que ayude al básquet de Europa, que todas las ligas nacionales sean respetadas, que se desarrolle el básquetbol, y así también, como ya lo hemos empezado a hacer, a atender también, de ver de qué manera podemos mejorar también las competiciones de clubes en los otros continentes. Ya estamos trabajando ya hace un mes, prácticamente. Horacio, y a nuestra selección, porque se habla mucho de lo de Europa, para Europa, con equipos de Euroliga y eso, obviamente que están afectados los argentinos, pero para América, ¿cómo va a traccionar eso? Porque hay que ver si las fechas y los corrimientos de calendario que se acomodan para lo que tenga que ver con Europa, los viajes son mucho más largos y es un poco más engorroso el tema de poder mover a los jugadores que están actuando en equipos, que yo, Campazzo en el Real Madrid. Sí, bueno, sí, casualmente, eso yo te digo, lo pasamos, inclusive ayer hemos decidido por todo el conference y con todo, los miembros del Ejecutivo, para evitar estos problemas, porque algunas federaciones, claro, dijeron tenemos que ya dar los pasajes y tenemos toda la logística. Hemos pasado ya directamente en vez de jueves y viernes, hacerla la semana el día viernes al partido, para que tengan perfectamente tiempo, sobra. Nosotros hemos calculado, Fabián, sabemos bien. Además, no son muchos jugadores, el más afectado puede ser Argentina, pero que salga de Europa, no sé si son 5 o 6 jugadores nada más. Claro, así claro, que no es mucho, Uruguay no es mucho. y hemos hecho bien las planificaciones, y eso lo va a atender FIBA, va a ayudar a sus federaciones nacionales, no vamos a desamparar a nadie. Pero no vamos a desamparar a ningún continente ni a ninguna federación nacional. No, porque es un perjuicio, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos a suponer que lo de la NBA o de Estados Unidos no te lo permitan. Bueno, ya ahí perdemos un jugador que es Brusino, pero si a eso le sumamos a Campazzo, Vildosa, Garino, Relivo, son unos cuantos jugadores y muy importantes para nuestra selección. Pero por supuesto, pero ¿vos pensabas que la Euroliga puede hacer esto? No, nosotros no pensábamos, por supuesto. Y además hay algo que quiero que quede claro. La Euroliga ha sido creada, nacido dentro de FIBA, y está compuesta por equipos y jugadores de la estructura de FIBA. Son equipos de FIBA Europa, de las federaciones nacionales. Lo principal que ellos dicen, ¿por qué sí nosotros y no la NBA? La NBA es distinta. Si sabemos que la NBA ha sido una empresa comercial, primero que una liga nacional, segundo que una empresa comercial fuera, cuando se ha creado estaba fuera de FIBA, y entraron a FIBA por un convenio para poder jugar en el 92 por 20 años, solamente con un convenio que hizo FIBA. Y eso a nosotros, por eso la semana pasada hemos homenajeado al Dream Team 1, lo hemos hecho entrar en el Salón de la Fama, no sé si tú lo sabes. Sí. Porque realmente le ha dado al básquetbol internacional un vuelco fundamental. Y eso ya, además, todavía seguimos trabajando con ellos, a pesar de que los 20 años se han cumplido ya. Y ellos están muy contentos. Yo 20 veces he dicho a vos las problemáticas que teníamos, que uno no lo puede sacar a la luz, del descanso de los jugadores, del problema con la franquicia. La NBA ayuda muchísimo, porque los jugadores son de la franquicia. Son empresas eminentemente particulares. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿No? Ellos están contentos porque ahora le damos un 26% menos de descanso a los jugadores, van a tener un año libre, las ventanas no van a incidir en nada en las competiciones de ellos, solamente claro, la de noviembre y la de febrero, y después Dios dirá, como ha pasado también con la inserción de los jugadores en los equipos nacionales de Estados Unidos. Ellos nos dan la garantía de que todos los jugadores van a poder jugar en todos los torneos continentales, Eurocopa, American Cup, y ellos nos dan la garantía que van a seguir trabajando muchísimo para que los jugadores puedan jugar en las otras ventanas. Vos claro, sabés que la relación que tenemos con ellos es excelente, están trabajando con nosotros, están dentro de nuestra estructura porque les hemos dado una participación a la liga profesional más grande del mundo, nacional, perdón, a la NBA, está Marta Tun con nosotros. Entonces eso es lo que ellos lo dicen, y el mundo del periodismo dice, claro, porque sí, la NBA, pero son cosas completamente distintas. La Euroliga pertenece a FIBA, la NBA no pertenece a FIBA. Claro, claro. Está perfecto. Bueno, entonces esperaremos al viernes a ver qué pasa. Pero esperemos, mañana tenemos reunión con las federaciones, estas las grandes. Hoy se le ha mandado a la Euroliga y a los clubes también esta decisión, ya que se juegue el día viernes para facilitar mejor el traslado. No son muchos, solamente con no sé si pasan el puño de una mano, 5 o 6 jugadores nada más que tienen que salir de Europa para acá. Los vuelos de Europa, vos sabés que no hay ningún problema, no hay problema ni de vuelo, ni de ir de una ciudad a otra, son todos vuelos rápidos. Solamente son algunos de los que sí, por supuesto, nos complica, y por eso estamos preocupados también, y sí, claramente hemos dicho que la liberación tiene que ser para todos los jugadores, no tan solo para los de Europa, por supuesto, si no el acuerdo no va a ir. Perfecto, Horacio, te agradecemos muchísimo el contacto, clarito como siempre, estamos al habla y seguramente en los próximos días te vamos a volver a molestar, ¿eh? Sí, no, cuando siempre, estoy un poquito agitado porque estoy caminando. Sí, ya me di cuenta. Sí. La próxima lo hacemos con tiempo para que sepa que todo está bien sentado y ya suena toda tu pregunta bien. Pero te agradezco que me lo hayas preguntado. Me gustaría que todos los periodistas de la Argentina me lo pregunten. Pero siempre vos estás primereando en estas cosas y por ahí me pongo un poquito mal cuando hay en la televisión hablan de las ventanas, se habla de la de los problemas, se habla de las nuevas cosas y no se dice que, ¿por qué no lo hablamos a quién maneja el básquet en el mundo que ahora se murió? Entonces, por eso te agradezco mucho, amigo. Un abrazo grande. Chau. Bueno, Horacio Muratore, presidente de FIBA, un poco agitado, ¿no? Estaba caminando y lo agarramos ahí. Cuando llegó la comunicación, bueno, uno quería saber qué había pasado, porque evidentemente...